qué ganas de boliche. Subir una foto con mis amigos en pedo. El único momento que todo me chupa un huevo. Yo no tengo un peso, pero vivir de joda quiero. De joda quiero. Y todos los fines, siempre está el asado y el que prepara el fuego. El que trae la bebida, el que compra el hielo. Estamos juntos siempre porque somos los más fiesteros. Que se vaya todo a cagar. Ya no me importa nada. Quiero previa y canciones. Estar en pedo en los sillones. Y a mis amigos abrazar. Y que nos vea que nada nos frena. Esta amistad es de la buena. Que se vaya todo a cagar. Todo a cagar.